no sé, vamos a hacer algo, qué sé yo. Bueno, ahí va. Típica de cada una te cabe. Te cabe. Mandemos todo al...